El séptimo factor del éxito es el entusiasmo. No basta con tener metas y seguir hacia ellas de cualquier forma. No, hay que hacerlo con entusiasmo. Tal vez con sacrificios, tal vez con dolor, pero siempre con entusiasmo. Si tú eres una persona que por lo general piensa negativamente sobre las circunstancias, debes empezar por cambiar ese mal hábito. Los hábitos son como hilos que se van haciendo tan fuertes que se convierten en cadenas. Y esas cadenas nos pueden ayudar a avanzar o a retroceder, dependiendo de los hábitos. Si son buenos hábitos, nos van a lanzar hacia arriba. Si son malos, nos van a jalar hacia el fondo. Las personas que logran algo en cualquier área es porque tienen ciertos hábitos que les han ayudado. Muchos podrían, por ejemplo, gozar de buena salud si hicieran ejercicio regularmente. Pero si lo hacen un día sí y otro no, una semana sí y un mes no, pocos resultados van a obtener. Estos se notan cuando hacemos las cosas de manera constante, o sea, cuando se convierten en hábito. No podemos esperar los resultados de algo que se hace de manera interrumpida, de manera intermitente. La gente no puede lograr muchas cosas precisamente por eso. Muchos dicen que los hábitos no se pueden eliminar, más bien se cambian. Bueno, pues tratemos de cambiar los hábitos negativos por otros positivos que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a lograr lo que queremos lograr. Entonces, nuestros principales aliados siempre van a ser los buenos hábitos, como por ejemplo el ejercicio, la lectura, la forma de trabajar, el entusiasmo con que se vive, que se conviertan en ti en hábito. Solo así podemos obtener a través de ellos resultados permanentes.